Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. EC Composite. Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta noche 10 de octubre. Así que pues hoy comenzando y arrancando nuestro programa con información súper interesante. Y por supuesto estamos hoy con un invitado muy especial. Él es Christoph Hirsch, quien nos estará hablando acerca de un proyecto fotográfico que está por realizarse con temática de género y las familias LGBTI. Así que no se pueden perder. Más adelante estaremos en una entrevista con Christoph. Y por supuesto les tendremos las noticias de LGBT internacionales y nacionales. También vamos a hablarles un poco acerca de pues de algunos países en donde realmente están prohibidas ya las terapias de conversión. Así que vamos a hablar un poquito sobre esos temas también más adelante. Así que antes de iniciar con nuestro programa, ¿qué les parece si nos vamos con un tema musical? Y ya volvemos con más de Punto Diverso y nuestra entrevista aquí con nuestro invitado de hoy, Christoph Hirsch. Doliendo más, no sé cómo podré parar. Si piensas en mí, Volvemos con más de Punto Diverso y estábamos escuchando el tema del grupo, el dueto ecuatoriano Vernepia, y con su tema Pasa el Tiempo. Y bueno, como les habíamos comentado, estamos aquí ya con nuestro invitado de hoy, Christoph Hirtz. Nuestro invitado de hoy es un fotógrafo muy reconocido aquí en nuestro país y que está lanzando ya su nuevo proyecto, o que va a implementar su nuevo proyecto con respecto a las familias LGBTI. Es una propuesta que es muy interesante, y esto en el marco de una exposición sobre género que se realizará en el Ministerio de Cultura el próximo 8 de noviembre, así es. Bueno, pero démosle paso a nuestro querido Christoph, que nos saluda un poco, y por supuesto preguntarle qué tal, cómo has sentido, cómo estás preparándote para este nuevo proyecto. Buenas noches con todos. Pues Javier, muchas gracias por tu invitación a este programa. Y directo al tema, hemos sido invitados de parte del Ministerio de Cultura, un grupo de 12 o 13 artistas, para participar en una muestra de género, se llama Arte en el Género, y es Hijos e Hijas de la Vida. Entonces, cada artista pues está haciendo una propuesta, y yo estoy haciendo esta propuesta de los grupos LGBT. Y pues estoy emocionado porque, claro, es una temática interesante, y el propósito con el que yo me presento y lo que yo quisiera mostrar es pues que la diversidad es muy amplia, ¿no? Y lo que yo considero es que a la final todos somos seres humanos y se requiere respeto para todo el mundo. Así es. ¿Es la primera vez que vas a trabajar con la temática LGBT? Así es, sí. ¿Sí? Sí, es la primera vez. ¿Cuáles han sido, como de pronto, los temas con los que más has solido trabajar durante tu carrera de fotografía? Mira, bueno, yo soy un fotógrafo profesional. Ya viene la fotografía en mi familia de mucho antes. Pues mi padre ha sido fotógrafo. Tengo dos tíos, el uno de ellos era fotógrafo, trabajaba en una empresa que construía cámaras. Mi otro tío trabajó en el noticiero UFA, que es era muy conocido, creo que todavía es conocido. Uh-huh. El Mundo al Instante. Yeah. Él trabajó en ese medio en los últimos años de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la tradición de la imagen, de la luz, de la fotografía está en la familia de hace mucho tiempo. Y, como te digo, soy profesional, me he dedicado al trabajo de la fotografía. Y una de las partes a las que me dedico y me gusta es la parte artística también. Bien, o sea, y aparte, entonces, ¿la documentación también ha sido parte de tu carrera? Sí, pues es parte, ¿no? O sea, tanto el trabajo de mi padre como el trabajo mío es también documentación del país, ¿no? Mi padre vino en 1934 la primera vez, y nosotros mantenemos un archivo con fotografías de ese tiempo. No todo lo que él tomó, porque la guerra es guerra y vas dejando cositas aquí, cositas acá, y sé que hemos perdido alguna cosa de eso. Y desde el año 54, que volvió mi padre después de la guerra, hasta el año 80, tenemos un registro de mi padre y de ahí en adelante un registro mío. ¡Wow! Increíble. Entonces, esta tradición de la fotografía ya ha estado como en la sangre, y ahora este proyecto, ¿no es cierto?, que es tu primera vez que vas a involucrarte con las personas LGBTI, ¿has de pronto podido tener un contacto, digamos, cercano, o simplemente tú crees que es una no sé, como una algo que viene quizás de lo que está actualmente en boga, ¿no? Es decir, ahora se habla mucho de los temas del LGBT, los medios de comunicación toman mucho más que antes los temas LGBT, y afortunadamente ya van cambiando inclusive la forma en el tratamiento de la información LGBT. Pero de pronto, ¿cómo nace tu interés por involucrarte con este tema de la comunidad LGBT? Bueno, contacto con el tema he tenido ya hace tal vez 30 años. A través de una amiga, pues teníamos amistades, y poco a poco vas conociendo del tema, ¿no? Yo doy gracias a Dios que soy un fotógrafo y he tenido las oportunidades de ir conociendo muchísima gente, ¿no? Una de las experiencias que tuve muy bonita hace unos 15 o 20 años fue en una ceremonia. Yo hago fotografía de matrimonios y fue, o sea, me cogió muy de sorpresa porque yo estaba tomando la foto de un padre y una hija y le tenía muy bien compuesta y el rato que iba a disparar, ¡pum!, se me metió alguien más, un señor. Yo dije, entonces me hice un poco más atrás y volví a recomponer la imagen porque él no me cabía. Entonces dije, qué raro. Y después, en el transcurso de la fiesta, me di cuenta de que era una pareja. Eran dos hombres que tenían como, o sea, habían adoptado una niña. Y eso me causó una sorpresa muy grande y una emoción muy grande. Porque, pues yo dije, si estos niños, no todos tienen la oportunidad de tener padres, criar en un asilo tampoco no es lo mejor. Y si es que hay personas que los quieren acoger, ¿por qué no? Con amor, ¿no? A ti entonces solamente te bastó ver esa imagen, esa composición en ese momento para entender la simpleza de lo que es una familia LGBT, así, ¿no? Así es. Comprender esa situación. ¡Qué bien! Y entonces, quizás el involucrarte con esto, tener estas experiencias, te están inspirando un poco para estas fotografías. Sí, bueno, por supuesto, eso es parte de la inspiración, ¿no? Ese encuentro hace 15 o 20 años... sí, me emocionó. Te tengo que decir. Y hace 15 años, además, imagínate. Sí, porque... sí, bueno, eran invitados en una fiesta de matrimonio aquí, pero eran de Nueva York. Sí. Ya, en aquel entonces. Y te tengo que decir que en la fiesta eran los más alegres, los más bailarines. Y la niña era chiquita, apenas caminaba, pero era pues, toda una maravilla, ¿no? Entonces, yo sí creo que... hay que dar las oportunidades y por qué no también en esas familias, ¿no? Qué bien, es muy interesante porque hace 15 años, poco tiempo después habíamos pasado, o bien pasado pocos años después de la despenalización de la homosexualidad aquí en nuestro país, era una tensión bastante fuerte todavía con los grupos, ¿no? LGBTs acá, y ahora vemos un ambiente un poco más propicio, se podría decir, para las vivencias LGBT, para que muchas más familias LGBT puedan construir, digamos, su vida, su poder vivir como tal, de pronto sin tener que ocultarse tanto. Y mucha gente piensa y dice, no, las familias homoparentales o esas las familias LGBT no existen, o esas solamente están en el extranjero, aquí en nuestro país no existen, etcétera. Pero me imagino que tú te has llevado ya algunas sorpresas acá, es decir, existen ya nuestras pues, familias LGBT. Sé que existen, sí. No les he conocido todavía, ¿no? Y yo creo que parte del interés mío en participar con esto es justamente mostrar eso. Mostrar que dos personas pueden formar una familia y yo creo que tienen todo el derecho también de tener, de criar hijos, ¿por qué no? ¿No? Yo creo que lo que es esencial es el amor y el respeto, ¿no? No tiene nada de malo, o sea, no es bueno comparar, ¿no? Pero yo pienso que en una familia así se crían unos niños, si es un ambiente de amor, de maravilla. Claro, ¿por qué no? Así es, definitivamente, y esas son algunas cuestiones que inclusive algunos estudios han demostrado, ¿no? Es decir, que no importa tanto la orientación sexual de los padres, sino más bien justamente lo que tú mencionas, Christoph, esto del cómo es el hogar, de la comunicación que existe, el ambiente, el amor, la comprensión que existe dentro del hogar. Y eso, y muchos se preocupan a veces por el tema del bullying y el acoso, es que qué va a pasar con los niños, qué va a pasar en la escuela, van a ser víctima de violencia, de acoso escolar, y vemos cómo ahora, digamos, es decir, cuando, si tú naces o si tú tienes dos papás o dos mamás, tú los vas a defender a capa y espada, ¿no? Entonces, es parte de tu familia y tú vas a amar y querer a tu familia, y para ti va a ser tan normal, ¿no? Es decir, tan normal que yo tenga dos papás o dos mamás. Y la gente más bien es la que a veces le cuesta un poquito entender eso. Y esto, ajá. Sí, yo pienso que no es fácil entender para todos, pero yo creo que uno puede abrir su mente y decir, bueno, ¿por qué no? ¿No? Porque de que sea un padre y una madre de sexos opuestos diferentes, no es garantía tampoco. O sea, yo creo que la garantía está en que haya comprensión en la familia y que haya respeto entre las personas de la familia y de esas familias hacia los demás. Entonces, si en una clase tenemos una pareja de dos hombres que tienen una niña, ¿por qué no se les puede aceptar igual que una pareja que tiene, es padre y madre y tienen sus niños en la escuela, ¿no? Yo creo que es solo cosa de decir, pues bien, lo aceptamos así. Exacto. Y eso ya ha costado tanto, tanto de pronto llegar a inclusive a que el Estado empiece a respetar y aceptar esas condiciones, reconocer realmente las familias, porque si bien es cierto, en las leyes están, ¿no es cierto? Las familias homoparentales, la familia es reconocida en sus diferentes tipos, así como así lo estipula, digamos, la Constitución. Pero no es sino hasta recién que, por ejemplo, se aceptó que el caso de Satya, ¿no es cierto?, de la niña de con dos mamás inglesas que nació en Ecuador, que es ecuatoriana, y que recientemente, en junio, pudo ser inscrita con los apellidos de sus dos mamás, ¿no?, luego de alrededor de 5 años de lucha, ¿no?, de haber iniciado con la demanda, haber interpelado con el registro civil, y recién se reconocieron los derechos, y esto afortunadamente también ha dado el paso a que otras familias también ya puedan hacer la inscripción de sus hijos, ¿no? Es decir, la Defensoría del Pueblo inclusive ha mencionado que esto es como algo que no solamente es para el caso de Satya, sino que debería ser aplicado para todas las familias homoparentales que quieran registrarse. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar otro tema musical, y ahora nos vamos con algo de un dueto que está ahora dándole al un poco al género electrónico. Igual un dueto ecuatoriano, los hermanos Barbe y Jota, que junto al cantante Ismael Falconi nos traen este tema titulado Until the End. Volvemos con más de Punto Diverso. Blindfolded, beaten to the ground. And she looked down at him with a smile and angel eyes. Estamos, ahí nos escuchamos, bueno, y estamos con Christoph Reed, Hirt, perdón, fotógrafo, y quien nos está hablando acerca de su la próxima exposición que se dará en el Ministerio de Cultura con respecto a género y el arte y la fotografía, a través, contar a través de la fotografía estas historias. Y Christoph va a hacer una serie de fotografías con respecto a las familias LGBTI. Así que, bueno, Christoph, quisiera que nos cuentes un poquito cómo está planificada esta sesión de fotos, un poco qué es lo que estás buscando, o de pronto lo que tú quisieras plasmar en esta serie de fotografías que quieres exponer. Bueno, tenemos una como cita para el día domingo 14, en pocos días, en la que están invitadas personas para que podamos hacer una serie de fotografías al respecto. Lo que yo quisiera mostrar es justamente esa diversidad, ¿no? Y quisiera mostrar, entre otras cosas, también ese respeto y ese cariño, porque son personas que están formando su vida, ¿no? Y encuentran alguien con quien quieren compartir su vida. Y eso yo quisiera plasmar en las imágenes. Y pues si son familias, si tienen hijos, también, ¿por qué no? Que participen en esta muestra. Así es, que se muestre, se evidencia esas diferentes formas de vivir y de ser familia, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser, cuéntanos un poquito, va a ser en tu estudio, ¿verdad? Sí, vamos a hacer fotografías en el estudio que está en Monteserrín. Y entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, más o menos así. Entonces, sí. ¿Tú esperas que más o menos durante el día, durante esas horas, vayan llegando de pronto las personas, sí, que puedan y podrían hacer las fotografías? Que quieran ayudarnos, que quieran mostrarse también, ¿no? En esta nueva etapa, que yo sí creo que es meritorio el enseñar esto, ¿no? Porque eso también nos va a ayudar. Yo creo que cuando conocemos cómo es el otro, perdemos el miedo, ¿no? Una experiencia así muy interesante es, después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron programas entre Alemania y Francia de intercambio de jóvenes, para que los jóvenes alemanes vayan a Francia, conozcan familias francesas, compartan con ellos unos días o unas semanas o unos meses, y lo mismo viceversa, ¿no? Y eso ha ayudado a que una idea de una nueva guerra en Europa sea imposible. Aquí habrá pasado algo parecido, o sea, el desconocimiento al peruano nos ha llevado a pensar cualquier cosa de él, ¿no? Y resulta que cuando se ha firmado la paz, son seres humanos igualitos que nosotros, tal vez tienen otro pensamiento, o a través de la educación nos han metido y se les han metido ideas erróneas del vecino, que somos vecinos, pero al final somos lo mismo, ¿no? Y eso también, pues, vemos un poquito qué está pasando con los venezolanos que están llegando, ¿no? Pero hay que pensar que son seres humanos igualitos que nosotros, ¿no? Y lo mismo es, si es que conocemos una familia de una pareja de dos mujeres o de dos hombres, y les conocemos, perdemos ese miedo, porque de repente la gente dice, uy, estos, ¿qué será? ¿Cómo serán? ¿No? Pero si ya les conocemos, decimos, no hay gran diferencia, o sea, así como entre dos amigos, el uno piensa lo uno, el otro piensa lo otro, no pasa nada, ¿no? Así es, y es quizás desde el momento clave, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas con respecto al hecho de que, por ejemplo, muchas personas, por más que de pronto conozcan al otro, conozcan, se acerquen, e inclusive, compaginen con las personas, pero en el fondo a veces se resistan inclusive a creer y pensar en que no, es que eso va contra las normas religiosas, no, es que eso no está en la Biblia, es que la familia tiene que ser hombre, mujer, y que a veces hay muchas personas que inclusive se resisten mucho, y eso a veces es su primer pensamiento, y dicen, no, o sea, familias homoparentales, familias LGBT, no les quiero conocer, o piensa que realmente no existen, ¿no? Que sí, pero, no pueden ser consideradas ni siquiera familia, ¿no? Claro, pero esa es la falta de conocimiento, o sea, es el desconocimiento de cómo puede ser otra familia, ¿no? Lo que te daba como ejemplo, o sea, estos peruanos, o sea, los peruanos dirían, estos ecuatorianos, o sea, son seres rarísimos, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, es solo una falta de conocimiento. Yo pienso, es como si tú quieres viajar a algún otro país como la India, vas a decir, o sea, ¿cómo me voy a ir allá? O sea, allá es otra religión, y allá es otra gente, y allá hay la pobreza, y allá hay, qué sé yo, la discriminación. No es así, ¿no? Ya cuando tú has ido, ya cuando has conocido a otras personas, te das cuenta que son seres humanos, es que somos todos seres humanos, y eso no hay que perder de vista nunca. Uh-huh. Y tu obra y tu ensayo fotográfico nos va a acercar un poquito más a esto, y en un espacio tan público como es el Ministerio de Cultura también, ¿no? Que es interesante de cómo se plasme estas historias en fotografías, y que todo el mundo va a poder acceder a ver, ¿no es cierto? Así está, abierto al público. Así, entonces eso es un campo muy interesante, y que cualquier persona va a poder ver y va a poder sensibilizarse y conocer, aunque sea a través de la fotografía, ¿no es cierto?, a conocer estas realidades. Cuéntanos un poco, ya en el marco de la exposición, ¿no es cierto?, ¿cómo se vincula este tema LGBT, o cómo tú lograste vincular el tema LGBT a la temática general de la exposición, ¿no es cierto?, que tiene que ver con género, arte. Sí, es género en el arte, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay diversas muestras, diversos artistas. Uno de los artistas va a presentar unas fotografías acerca del maltrato a la mujer, ¿no? Que es también muchas veces por desconocimiento, o sea, ¿cómo puedes maltratar a una mujer? ¿No? ¿Cómo puedes considerar a una mujer que es menos que el hombre o que es un objeto? Eso no está bien, ¿no? Y Sabina Paredes va a presentar también, y estamos trabajando en conjunto, yo le ayudo con la fotografía a Sabina Paredes de mujeres que han sido maltratadas en el ámbito laboral, y ella interviene en estas fotografías. O sea, yo aquí solo le ayudo en la parte de la imagen, de las fotos, y ella interviene en estas fotografías con pintura o con grafismos y con textos referentes a la temática que ella está planteando. Entonces, sí, y pues a mí me parece que es muy, muy cercano, ¿no? El discriminar a la mujer, el maltratar a la mujer, es igual como maltratar a una pareja de hombres, maltratar a una pareja de mujeres, solo porque son diferentes, y yo no puedo aceptar eso. O sea, ¿cómo no puedo aceptar que una mujer tiene los mismos derechos y es igual que nosotros, los hombres? Tiene sus diferencias, pero los derechos tienen que ser los mismos, ¿no? Entonces, esas son las temáticas que se van a tratar en esta exposición. ¡Qué bien! Una serie de temáticas, vi por ahí en el afiche que me pasaste en ese momento, como alrededor de 20 artistas quizás que van a estar. 12 o 13 artistas. Sí. Participan algunos artistas desde Alemania, desde Estados Unidos, y artistas que viven aquí. Sí, también participa una amiga que es Birte Pedersen, fotógrafa también, y ella hace también su primera participación en algo de género. Entonces, son experiencias para algunos de nosotros nuevas. ¡Qué bien! Es interesante cómo también... inclusive para ti es una nueva temática que vas allá a plasmarlo en fotografías, y todas estas temáticas también que quizás no se hablan o que no se muestran mucho en la escena del arte y de la cultura, quizás en un ámbito artístico un poco más como underground, como un poco más no sé, como en ciertos espacios como de luchas feministas o LGBTs, donde a veces la misma comunidad LGBT va a verse o va a mirarse en las obras o va a intentar reflejarse en las obras, pero esto definitivamente es además un acercamiento con el otro, ¿no? Mm. Para ti, ¿cómo funciona esto de mirar al otro a través de la fotografía? Bueno, eso, yo creo que eso vamos a ir desarrollando en el transcurso de las sesiones, ¿no? Porque, claro, yo puedo tener una idea, pero tal vez no las personas que me van a ayudar a colaborar, tal vez también tienen una idea distinta, ¿no? Entonces, en el transcurso que uno va haciendo las fotografías y mostrando el acercamiento o el distanciamiento entre las personas, vamos a lograr las imágenes que estamos buscando, ¿no? Bien. Nos decías también que para esas fotografías también es necesario, o te gustaría que de pronto las personas llevaran elementos, llevaran ciertas cosas que reflejen un poco lo que implica su familia, ¿no? Ya sea una pareja que vive, que convive, o una familia conformada por dos mamás, hijos, inclusive hasta las mascotas, ¿no? Que a veces también son partes ya de... Son partes de la familia. Claro, sí, sí. Y muchas parejas LGBT tienen como hijos e hijas de sus mascotas, muchas inclusive adoptadas, etcétera. Entonces, es importante también que estos elementos aparezcan, ¿no? Pueden aparecer, claro que sí. Yo pienso que tal vez también hay elementos simbólicos del primer encuentro, ¿no? Que recuerdes eventualmente, tal vez también un aro, incluso puede ser bendecido. También. Sí, porque yo conozco, ¿no? Que hay personas que han sido bendecidas. ¿Y por qué no? claro, definitivamente hay, desde tiempos inmemorables siempre ha habido estas uniones, y de por algún momento quizás no fue visto como algo legal o visto como algo, inclusive más bien visto como un delito, pero que de alguna manera siempre la gente se daba modos, ¿no? Y se ha dado modos para poder construir su vida, para poder realizar su proyecto de vida en pareja, en familias. Y los LGBT hemos sido como muy, nos hemos acoplado y como que a momentos nos hemos como mimetizado con la sociedad para no parecer o para no padecer tanta discriminación, y otros momentos hemos salido a la luz y cuando hemos visto un espacio propicio, ¿no es cierto?, en la sociedad. Y estas diversidades es quizás la que la, de las que tú quieres mostrar en esto, ¿no? Porque también es diferente, digamos, una familia homoparental hace, que se formó hace años atrás, 20, 30 años atrás, a una familia, una pareja que recién está en la actualidad, ¿no? Así es. Tantas diferencias. Sí, bueno, eso es algo que sería, que me gustaría muchísimo, es también mostrar que hay parejas que ya están muchos años juntos y que se vea que los años han pasado, que son 50 años o quién sabe más. Uh-huh. Si es que podemos mostrar eso, eso sería para mí lo mejor. Uh-huh. Te cuento que hay un dicho dentro de la comunidad LGBT, y no sé si tú has escuchado, pero solemos decir que algo así como en años gatunos, la forma de vivir a veces de las familias, de las parejas LGBTs, son mucho más intensas, ¿no? Porque tienes que vivir todas, a veces inclusive estos momentos de presión social, en la que a veces tienes que, no puedes ir con tanta natural y frescura con tu relación, porque está tu familia, porque está tu trabajo, están tus estudios, y no puedes, digamos, tener una vida social con tu pareja, no siempre, ¿no? Sobre todo cuando de pronto eres muy joven o cuando de pronto vives rodeado de un ambiente muy machista dentro de tu hogar, etcétera. Y entonces se suele decir que las parejas, digamos, si llevan un año realmente en su vivencia o en la carga emocional en la que viven, realmente estarían como duplicando, triplicando quizás el tiempo, ¿no? Uh-huh. Solemos decir, es diferente, digamos, si están un año juntos, entonces decimos, entonces en años gays esos serían como tres. Algo así, más o menos. Entonces, esa es un poco la analogía que hemos hecho o que muchos solemos hacer, porque sí, a veces como lo sentimos, ¿no? Es decir, de tan intenso a veces ocurre todo, porque a veces todo tiene que estar, a veces un romance empieza en secreto, no puede ser mostrado al público totalmente, y otros en cambio que ya viven tantos años y han pasado por tantas experiencias y rupturas y el volver y el establecerse, y dentro de un ambiente que a veces, que además que una sociedad que castiga a veces a las parejas de LGBTs, también se desarrolla a veces en un ambiente en el que se suele decir que es difícil un poco el tema de la fidelidad, ¿no? Que a veces parte, ¿no? Como de este prejuicio social, ¿no? De que, ay, no, es que las parejas LGBTs, es que hay mucho promiscuidad, es que no debe haber realmente fidelidad, uy, es que los bisexuales, ¿no? Ellos nunca han de poder tener una pareja estable porque quieren estar con hombres y mujeres. Es decir, estas realidades, ¿no? Son las que realmente se viven en estas, dentro de estas familias LGBTI. En ese sentido, digamos, tú vienes con algunas ya ideas, con algunos preconceptos tal vez con respecto a las familias LGBTI. Bueno, no, lo que yo diría es que en realidad, por decir, el construir una relación debe ser igual de difícil entre un hombre y una mujer que entre dos hombres o que entre dos mujeres. Porque, claro, somos diferentes, no somos igualitos, ¿no? Somos diferentes y el que haya, por ejemplo, bueno, digamos, infidelidades, también las hay entre parejas de hombre-mujer. Uh-huh. Y también hay dificultades. En este caso es... una de las dificultades puede ser, digamos, el que sean dos hombres, ¿no? Y que sea mal visto por la sociedad. Pero igual de mal visto es el tema, digamos, hombre pobre y mujer rica, ¿no? Los padres le amenazan a la chica, si te casas con él, pues olvídate de nosotros. También son esos conflictos iguales, ¿no? Y yo creo que... habrá mujeres que, igual del otro lado, ¿no? O sea, no te vayas a casar con esa chica, ¿no? O sea, no es de tu nivel social. No tiene nada que ver. Yo pienso hoy en día, o sea, no, nunca debería haber sido así, ¿no? tienes el clásico Romeo y Julieta, también luchan contra todo para poder estar juntos, para demostrar su amor, y son dos familias, no es ni siquiera la cuestión económica, es una cuestión de rivalidades, ¿no? Entonces, esos enfrentamientos, así como los tienen parejas de hombre y mujer, las tendrán los otros también, pero a mí no me parece justo, ¿no? O sea, yo creo que si es que te enamoras de una chica de otro nivel social, para arriba o para abajo, y si realmente se quieren, pues ya funcionará, ¿no? Así es. Y habrá que enfrentarse a eso. Entonces, lo mismo en una pareja de dos hombres. Así es, y realmente es así como deberíamos tomarlo, porque a veces, dentro de la comunidad LGBT, a veces entramos en esta paranoia, no, es que nuestro mundo es imposible de vivir, o es imposible, es más difícil ser una pareja estable, es más difícil construir una familia, pero no, o sea, como tú mencionas, claro, las dificultades entonces están en cualquier parte. Entonces, lo que yo pienso es que si es que tú estás preparado, si es que tienes una carrera, una profesión, tienes cultura, ¿no?, se te va a hacer mucho más fácil, ¿no?, que si es que no, o sea, si es que un, por decir, el padre le dice a la hija, mira, si te casas con ese, olvídate de nosotros, si eres una profesional, se olvida, pues no pasa nada, ¿no? Espérate que vengan los hijos, ya querrán ser abuelos. Así es, definitivamente, ¿no? Y es sí, como a veces... Sí, sí, bueno, o sea, es buscar los problemas, o bueno, sí, no niego que los haya, ¿no?, pero si tú estás preparado, si tú tienes posibilidades, podrás salir adelante, ¿no? Si los padres te rechazan por eso, entonces, qué pena. Así es, cada uno tiene que aprender también a construir o a querer su camino, ¿no? Sí, crear su propio camino. Yo creo que uno en la vida tiene que responsabilizarse por lo que uno hace y va a hacer. Definitivamente, así que muchas gracias, Christoph. Se nos ha pasado el tiempo, pero así volando, porque nos hemos inscrito mucho en esta conversación con respecto a las familias LGBTI. Así que bueno, para cerrar un poco esta entrevista, haznos nuevamente la invitación para las personas que quieran participar de esta sesión de fotos que vas a hacer este domingo 14. Y también, por supuesto, las exposiciones de las que tú vas a participar. Ya, bueno, sí, esta invitación para las personas que quieren colaborar en este proyecto, mostrarse, no siempre tiene que ser con los rostros, si alguien quiere podemos mostrarlo con más sutileza, ¿no? O sea, eso vamos a ir desarrollando durante el trabajo, ¿no? Y la invitación para la exposición que va a ser el 8 de noviembre en el Ministerio de Cultura. Y paralelamente también quiero invitarles a una exposición que va a ser el 30 de julio en el Ministerio de Defensa, en el Museo de la Casa Sucre, en el Centro Histórico de Quito. ¿30 de julio? De noviembre. 30 de octubre. ¿De octubre? Sí, ah, entonces esa va a ser primerita. Sí, o sea, esta es otra exposición en la que va a participar Sabina Paredes y yo en la parte de la fotografía, y tiene que ver con las mujeres que construyen la sociedad. Perfecto, así que estamos pendientes de esas exposiciones para ir a ver. Así que ustedes no se pueden perder, mostrarse, querer involucrarse también con estas realidades que de pronto no conocemos, lo que desconocemos. Y lo importante es justamente a través de la fotografía y el arte inmiscuirnos, sensibilizarnos y, ¿por qué no?, también llegar a sentirnos un poco como el otro también, como el diferente. Así que agradecerte, Christoph, por tu presencia aquí en el programa. Muchas gracias. A ti, hemos Javier. Hablado de todo un poquito acá, así que esperando que sea un éxito, que realmente las fotografías sean este espacio en donde también la comunidad LGBT pueda mostrarse de una manera distinta y que realmente capte justamente el concepto y lo que tú quieres mostrar al público. Bueno, muchas gracias a ti, Javier. Gracias a la audiencia, y pues que a través del conocimiento vayamos entendiendo al otro. Así es, muchísimas gracias, Christoph. Así es, vamos a irnos con un tema musical. Vamos ahora con un chico colombiano que algunos ya recordarán, algunos de sus temas más conocidos, y ahora vamos a escuchar algo de lo casi de lo nuevo, que justamente esta canción, por cierto, Christoph, tiene una historia de un video musical de cómo una pareja gay se conoce en una fiesta, así que es muy interesante. Vamos a escuchar esta canción de este man y su canción Noche Sensorial, y volvemos con más de Punto Diverso. Llegaste a mi mente en la noche sensorial, mis ojos no pueden parar. Oh, yo lo quise de repente, todo fue tan natural, es algo que fluye y se nos da. Y que nos miren, que lo nuestro no se toca, dejamos en paralelo, éramos desconocidos. Lo que sé, la respuesta no es tan fácil, pero se ve cuando estás siempre cerca y a mi lado. Reconocí una señal que activaba mis sentidos para ser la otra mitad. No hay por qué imitar. Y que nos miren, que lo nuestro no se toca, dejamos en paralelo, éramos desconocidos. Estamos disfrutando de este éxito de este man, Noche Sensorial. Vamos ahora ya con nuestro bloque de noticias LGBT para ir cerrando esta noche. Por supuesto, te traemos una información gracias al portal Soy Homosensual, este portal mexicano, y también gracias a la página española Ambiente G. Pues ahora nos viene la primera noticia de esta semana, que Nueva York ha creado certificados de nacimiento con género neutro. Recordemos que pues ya en algunos países, bueno, en Alemania específicamente, el tema del género neutro para las personas intersexuales o que nacen, ¿no es cierto?, con esta ambivalencia corporal, que no se la puede catalogar como de sexo masculino o de sexo femenino. Y el pasado jueves, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, firmó la ley que permitirá a las y los neoyorquinos marcar su género como neutro en sus certificados de nacimiento y licencias de manejo. Miren que este es un paso muy importante porque, si bien es cierto, el certificado de nacimiento consta, ¿no?, la corporalidad con la que tú naciste. Y eso es lo que realmente, por ejemplo, aquí en nuestro país permite o no, por ejemplo, en la actualidad, que una pareja se case o pueda casarse. Es decir, siempre va a tener que ser el matrimonio entre dos personas que en su certificado de nacimiento diga hombre y mujer. Y en este caso, en Nueva York, entonces se estaría dando la posibilidad también para que pueda darse estos cambios en las identificaciones oficiales, donde el género de las personas está designado como una F para femenino y M para masculino. Y ahora la ley quiere agregar la X para referirse a todas las personas que sean de género no binario y que antes se encontraban excluidas y obligadas a identificarse oficialmente como mujer o como hombre. Es decir, esto también va un poco para las personas que de alguna manera la sociedad o inclusive ellos mismos se han autodenominado queers, ¿no es cierto? Es decir, a todas las hombres y mujeres que no se sienten, que no encajan ni en el género femenino ni en el masculino. Y Nueva York es el cuarto lugar dentro de los Estados Unidos que ofrece a su ciudadanía esta opción. Y entre los que están, por ejemplo, también los estados de Washington, Oregon, Nueva Jersey y próximamente California, que actualmente solo tiene la modalidad de género neutro para las licencias de manejo. Respecto a esta excelente legislación, el alcalde dice estar contento de aprobarla porque son los y las neoyorquinos los que deberían decirle a su gobierno quiénes son y no más bien al revés, que el Estado te dé diciendo cuál es tu género, en qué casilla te ponen, en qué fila te ponen, qué baño debes usar, etcétera, etcétera. Así que muy bien, un paso muy importante para, por supuesto, Nueva York, y así que esperemos que sea un ejemplo también para el resto de países. Y por otro lado, también en Rumania, fracasa un referéndum que pretendía prohibir el matrimonio igualitario. Rumania celebró el pasado domingo un referéndum clave para la comunidad LGBT del país. Un referéndum que pretendía vetar en la Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo y que ha sido, afortunadamente, un fracaso, dado que no se ha alcanzado el 30% de participación necesaria para ser válido. La consulta, un tanto homofóbica, había sido impulsada por la conservadora Coalición por la Familia con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa para defender los valores tradicionales frente a las ideas aperturistas de los países occidentales de la Unión, y por suerte se ha alcanzado el porcentaje de población que necesitaba para salir adelante. Y eso, el gobierno había dado 2 días de plazo para que los ciudadanos rumanos pudiesen votar, pese al malestar de la Unión Europea y las críticas internacionales. Las organizaciones del LGBT también y asociaciones de derechos humanos habían pedido boicotear la consulta, ya que defendiendo, ¿no es cierto?, la postura de que todos tenemos los mismos derechos. Y con todos estos resultados, la sociedad rumana ha dado la espalda al proyecto de cambiar la constitución para determinar que el matrimonio sea únicamente el vínculo entre hombre y una mujer. Miren, qué interesante. Ha pasado ahí lo contrario que sucedió en nuestro país, cuando realmente acá, en cambio, el matrimonio está vetado netamente para las personas de sexos distintos, para hombre y mujer. Mientras que en Rumania este cambio, se quiso cambiar esta ley y afortunadamente fue negada este proyecto de ley. Así que también buenas noticias nos han traído esta semana. Y bueno, para ya ir cerrando nuestro programa, también no nos queda más que invitarles a todos y a todas a que, por supuesto, visiten la Fundación Ecuatoriana Equidad. Recuerden que estamos con nuestras actividades toda la semana alrededor de talleres, eventos, encuentros, también espacios de interacción en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Ya saben, pueden ustedes encontrarnos en las calles Avenida 6 de Diciembre y Lizardo García, esquina, a partir de las 5 de la tarde estamos en nuestros espacios. Y por supuesto, también para quienes deseen, estamos atendiéndoles desde las 11 de la mañana para que ustedes puedan acercarse a realizarse exámenes de VIH, si ustedes desean hacérselo. Recuerden que si ustedes de pronto no ha tenido o ha tenido a veces relaciones sin protección, es importante que usted se haga un chequeo, y por lo menos una vez al año si es que tiene una vida sexual activa. Así que con esta información les dejamos, que tengan una linda noche. Les vamos a dejar con un último tema musical, y recuerden que Punto Diverso está todos los miércoles aquí en Radio Casa de la Cultura. No se olviden tampoco, este domingo 14 de octubre estarán Christoph Hirt en su estudio recibiendo a todas las personas y familias LGBT que quieran participar de su proyecto y estar plasmados en la exposición que se dará en la casa de la en el Ministerio de Cultura el próximo 9 de noviembre. No se lo pueden perder este domingo a partir de las 9 de la mañana. La más información, ya saben, pueden encontrarnos en la Fundación Ecuatoriana Equidad para más detalles. No se lo pueden perder. Así que les dejamos entonces con este último éxito de la banda Tercer Mundo, recordar uno de sus temas. Vamos con su canción Reina. Que tengan una linda semana y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Chao, chao. Si te amé con todo el alma, pero igual te vas. Tengo que morder mis labios para no gritar y decirte que sin ti no puedo. Decirte que sin ti no quiero más. Eres la reina de mi corazón. Si no te tengo, no puedo. Eres la dueña de todo mi amor. Una reina que me conquistó. Reina de mi corazón. Me dejas en la soledad. Tengo que ganarle la batalla a la tristeza. Y haga lo que haga, no te olvido ni un momento. No te puedo dejar ir. Es la